Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa emitido exclusivamente por Agora Sol Radio y por Radio Círculo aquí en Madrid y por Radio Almaina en Granada. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicada a difundir las músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos. En el caso del programa, en la serie de ciclos de conciertos ponemos el presente, que es lo único que existe, el presente. Pero en el programa utilizamos la tecnología y ponemos el pasado de la música en todas sus manifestaciones, improvisadas o compuestas, acústicas, eléctricas o electrónicas, lo que venga, siempre y cuando sea altamente improvisatorio, explorador, raro. Improvisatorio, vamos a escuchar a King Crimson. Ese es el grupo número uno de esta emisión. King Crimson, una banda que está inscripta en lo que se conoce como rock progresivo. Creo que algunas de las cosas que hicieron podrían calificarse como rock sinfónico, que es aún más mala palabra que rock progresivo. Pero King Crimson tiene su propia identidad, que es la identidad de Robert Fripp, básicamente su líder, su mentor, y el único miembro que se mantiene a lo largo de todas las encarnaciones, que son varias, muchísimas incluso, de King Crimson a lo largo de las décadas. Sería muy largo hacer ahora la historia de King Crimson, pero vamos a centrarnos en el momento de la música que vamos a proponeros. King Crimson en 1973 se había convertido en una banda un poco distinta, algunos dirían, nosotros diríamos bastante distinta, de la propuesta original de 1969. Robert Fripp, un músico interesante, guitarra, por supuesto, que a diferencia de tantos otros guitarras de rock, abrevó poco de el idioma blues o del idioma rock, del rock de los comienzos, y en realidad toma más material de lo que uno podría decir jazz, aunque uno no piensa en jazz casi nunca cuando escucha King Crimson, aunque hay algunas partes que sí, pero bueno, jazz, vanguardias europeas, eso es lo que informa un poco el estilo de Robert Fripp en su guitarra, y eso luego está traducido, trasladado al conjunto de la banda. Para 1973, decíamos entonces, la banda estaba en una etapa donde la improvisación pura y dura era un componente altamente importante. Es cierto que dentro de un contexto rock, con sonoridad rock, y esperando a los músicos, y haciéndolo de hecho, utilizar células rock, ritmos o acordes o alguna línea, pero básicamente de lo que estamos hablando es de improvisación libre como la conocemos ahora, y que ya por entonces existía, por supuesto, en el 73 y un poco antes también, y Fripp sabía de esto y lo utilizaba. Lo que vamos a escuchar ahora es un track perteneciente al disco Starless and Bible Black de King Crimson, uno de esos discos que sucede muy poco, pero ocurre, donde la mayoría de las músicas vienen de directos, pero no lo ponen en ninguna parte. Pero en realidad eso es Starless and Bible Black de King Crimson, muchos directos, solo un par de temas grabados en el estudio, y el resto directos editados convenientemente para poder editarlos. En algún caso con alguna letra, algún vocal agregado, pero en otros casos no. Lo que vamos a escuchar ahora justamente es eso, es una improvisación que en su momento no tenía fecha, pero ahora sí. Esto fue grabado en Ámsterdam el 23 de noviembre de 1970. 73. Y obviamente es un extracto, ellos hicieron el extracto, nosotros vamos a pasar el track completo. Y esto lleva por nombre el título del disco, Starless and Bible Black, uno de los grandes discos de Crimson. Y nada, esto es lo que decimos, ¿no? Esto es lo que proponemos, improvisación libre, pura y dura, con alguna dirección. Ellos van en una dirección, tienen prearreglada una dirección, pero lo que es esto es improvisación, sí, y en directo, además. King Crimson, Starless and Bible Black, una composición de todos sus miembros al momento, luego vamos a decir quiénes son. En 1973 es el año, directo de improvisación, Starless and Bible Black, King Crimson, aquí en Raras Músicas. Thank you. King Crimson. King Crimson, aunque ellos no lo hayan dicho en la edición original de este Starless and Bible Black, ese es el nombre del disco, aunque ellos no lo dijeran, este fue un directo, sí, directo, grabado 23 de noviembre de 1973, un extracto obviamente, en la ciudad de Ámsterdam, aquí en Europa, King Crimson, y el tema que da nombre al disco, Starless and Bible Black, ese es el nombre del disco y del tema, y escuchamos a los siguientes, merecen la mención. Robert Fripp tocó la guitarra eléctrica, David Cross, gran adición a King Crimson, pero que después nada pasó al olvido. David Cross toca violín, creemos que tocó un poco de violín eléctrico en alguna parte, y teclados, sin ninguna duda, piano eléctrico y mellotron, ¿sí?, en este track. John Wetton, fallecido recientemente, al bajo eléctrico, y Bill Bruford, o Bruford, ¿sí?, como sería mejor, a la batería y la percusión. Directo de King Crimson, altamente exploratorio, improvisación idiomática, hay que decirlo, en el terreno del rock, pero muy improvisado. Aquí, esta música es King Crimson, rock de improvisación en raras músicas. Vamos a continuar con otro creativo, otro raro también. Este lo vamos a poner ahora y no sé si va a parecer tan raro, pero sin duda es muy raro. Y se trata de John Adams, compositor estadounidense, nacido en 1947, o sea que este año le tocan sus 70. Se lo asocia generalmente al minimal, pero él tiene 10 o más años que personas como Steve Reich o Terry Riley, los creadores, Terry Riley en particular, de lo que se conoce como la corriente minimalista dentro de la música clásica contemporánea. John Adams usa muchas estrategias de la música minimalista, pero junto a eso hay otras tradiciones musicales en su música, incluyendo también, no sé, una cuota de romanticismo, casi podría decirse. Un poco de todo eso vamos a escuchar ahora en este Common Tones in Simple Time. Ese es el nombre del tema. Es una composición que data, viene en dos partes, porque me refiero a la composición, fue compuesta, terminó de componerse en enero de 1980 y fue estrenada por la orquesta del Conservatorio de Música de San Francisco en 1980, pero luego a partir de esa primera interpretación John Adams pensó que nada, la obra requería algunos toques, entonces volvió a tocarla y fue reintroducida, como dice él, en noviembre de 1986, gracias a la Sinfónica de San Francisco, bajo la conducción de Edo de Waard. En realidad, lo que vamos a escuchar ahora es justamente eso, la Sinfónica de San Francisco, y también dirigida, como dijimos recién, por Edo de Waard, haciendo esta obra, como entonces acabamos de decir, en esta revisión de 1986. En principio, los elementos de esta música son muy simples, ¿no? Como dice su propio título, Common Tones in Simple Time, ¿no? Tonos comunes en tiempo simple. Pero gracias al hacer de John Adams, vamos a escuchar distintas capas de estos Common Tones sumándose y formando la obra en total, que tiene un aspecto hasta onírico, casi uno podría decir. Pero bueno, vamos entonces con John Adams, compositor, su obra Common Tones in Simple Time, un extracto, sí, unos aproximadamente 10 minutos, interpretadas por San Francisco Symphony con dirección de Edo de Waard. Esto es minimal y un poco más allá, sí, estadounidense en los 80s. John Adams con nosotros aquí en Raras Músicas. John Adams y un extracto de su Common Tones in Simple Time, ese es el nombre de la composición, interpretada por San Francisco Symphony, la Sinfónica de San Francisco, dirigida por Edo de Waard, que ya había dirigido a la sazón otras obras de John Adams. Escuchamos este Common Tones in Simple Time de 1900, la composición 1980, revisada en 1986 en esta grabación de noviembre de 1986, realizada justamente como la Sinfónica en la ciudad de San Francisco. John Adams, compositor, antes dijimos minimal, sí, minimal romántico y un poco más, y minimal romántico y John Adams, eso es John Adams como compositor, aquí con nosotros en Raras Músicas. Escuchamos músicas creativas y que tratan de ir un poco más allá de lo establecido, ese es el propósito de nuestro programa y también de la asociación Raras Músicas, que patrocina esta emisión. Estamos escuchando este programa a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo aquí en Madrid y de Radio Almaina en Granada. Continuamos con creativos de todas las partes del mundo, y ya que decimos todas las partes del mundo, nos vamos a Indonesia, un país lejano para Occidente, pero que es muy importante, es la quinta población, el país, el quinto en población del mundo, ¿no? A ver, vamos a decirlo bien, ¿sí? El quinto país más poblado del mundo, ¿sí? Eso es lo que es Indonesia, también con alto número de musulmanes, muy tranquilos, hay que decirlo, por lo general. Y aquí lo que tenemos es unos compositores dentro de lo que vamos a escuchar, el área que vamos a proponer aquí de música de Indonesia en Raras Músicas. Tenemos aquí unos compositores que abrevan, por supuesto, de la tradición propia del país, una música que tiene contactos con la tradición gamelan, que incluye Indonesia, Tailandia y otros países en el sudeste de Asia. Tenemos también algunas notas un poco más tal vez cerca de la música occidental, pero básicamente la intención de lo que vamos a escuchar ahora y de todos los músicos de este disco que estamos a punto de comentar es de exploración. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece a un CD llamado Asmat Dream New Music Indonesia Volumen 1 y es lo que dice el título, ¿sí? Nueva música en Indonesia. Algunos de los tracks tienen, como dijimos antes, el sabor más asiático, pero otros, como el que vamos a escuchar ahora, a cargo de Harry Roesli, ese es el nombre del compositor indonesio, Harry Roesli, se acercan más, no tanto a una estética occidental, como una estética universal, que uno podría llamar ahora, podríamos llamar ahora, de la música electrónica. Vamos a escuchar un grupo de músicos indonesios que de gira por Europa fueron grabados ejecutando músicas, este tipo de música experimental, vamos a llamarla, aunque con trazos de música tradicional, es experimental. Indonesia, sí, estaban de gira por Europa, pero lo que vamos a escuchar aquí son tomas, grabaciones de esa música, sampleadas, sí, y entonces trabajadas o retrabajadas con algún toque especial de voces, pero básicamente lo que vamos a escuchar es eso, es una un trabajo sobre la grabación de los directos. Lamentablemente, decimos nosotros, y también lo ponen aquí en el CD, no hay data que podamos usar sobre la gente que tocó, o sea, no disponemos de la data de los intérpretes de esta música. Solo tenemos a Harry Roesli como la persona que finalmente puso en acto esta música en cinta. Esto es una cinta, sí, es música electrónica puesta en cinta, hay un uso de samplers y hay electrónica con un toque de acústica también, pequeño, pero que existe en este Asmat Dream. El disco se llama Asmat Dream y justo esta es la pieza que le da el nombre. Vamos a escuchar entonces a Harry Roesli, músico indonesio, aquí al sampler y la electrónica, con grabaciones originales acústicas a cargo de un grupo indonesio. Harry Roesli, indonesio, y su electrónica novedosa en su, este es el título del tema, Asmat Dream. Música extraña de Indonesia en Raras Músicas. Thank you. Harry Roesli, ese es el nombre del compositor indonesio, autor de este Asmat Dream, que es una grabación o varias grabaciones de la gira europea de un grupo indonesio de músicos en acústico, grabado entonces, como decíamos, y luego sampleado y vuelto a nosotros con un aditamento extra y posterior de efectos especiales. Eso es lo que escuchamos, la revisión electrónica sampleada de un grupo de músicos indonesios en directo aquí en este Asmat Dream. Esto es música grabada en Bandung, en Java Oeste, el oeste de Java, durante el mes de junio de 1989. Una producción de Larry Polanski, uno de los importantes músicos interesantes, vamos a decir, más que nada, músicos estadounidenses, electrónico, guitarra eléctrica y productor también, y dedicado a promover estas músicas experimentales de cualquier lugar del mundo, en este caso de Indonesia. Asmat Dream, Harry Roesli, acabamos de escuchar aquí en nuestro Raras Músicas. Este es el programa Raras Músicas, auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que se emite en exclusiva por estas tres emisoras, Ágora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid y Radio Almaina en Granada. Vamos a culminar nuestro programa de hoy con más experimentación, pero aquí viniendo desde un lugar distinto. Vamos a tener por un lado a unos americanos que son Calvin Weston, batería, y Jamaladdin Takuma, bajo eléctrico, acompañando al artista principal. En realidad el disco figura a nombre de los tres, sí, pero hay que decirlo, el más famoso de ellos, o el que tiene así más renombre y prestigio, es Derek Bailey, guitarra inglés, que a lo largo de los años de su vida, lamentablemente falleció en 2005, ya hace mucho tiempo, Derek Bailey tomó los trozos del saber musical occidental, podemos decir, no sé, jazz, blues, pop, estilos de la música en la guitarra eléctrica, y luego de años y años de aprendizaje y de trabajo en orquestas en el teatro, trabajos en la radio y la televisión inglesa, al cabo de muchos años llegó a una solución novedosa con respecto a la música, que es la improvisación libre, absoluta y, como él le decía, no idiomática. Él trata de inventar la música prescindiendo de el saber ya establecido de cualquiera de los estilos que uno conozca, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿sí? Tratar de ir más allá. De esto va nuestro programa, Todo lo que puede, y de esto iba Derek Bailey, sin duda con éxito, porque Derek Bailey es sin duda una de las referencias internacionales de la nueva música, de la música libre, absoluta, improvisación libre, no idiomática. Vamos a escuchar entonces este experimento extraño producido por John Zorn para su sello Tzadik, una grabación de 1999 editada en el año 2000. Estamos hablando de Miracle, ese es el nombre del álbum, y de estos tres, entonces, que figuran en conjunto, Derek Bailey a la guitarra, Jamaladdin Takuma al bajo eléctrico y Calvin Weston a la batería, improvisando en este track en particular, y creo que en el resto del disco también, libremente. Vamos a escuchar este tema que se llama Present, así, presente, dicho en español, y que, como dijimos, fue grabado, aquí tenemos una fecha más específica, 29 de noviembre, 1999, nada, solo por el placer de ser más exactos, sí. Acá tenemos, como decíamos antes, una mezcla extraña entre este británico que está en lo no idiomático y estos dos estadounidenses afroamericanos que, aunque también hacen libre, vienen de su propia tradición afroamericana, que incluye jazz, funk y otras cosas afroamericanas. Todo junto en este track, Present, vamos a pasarlo completo, creo que es posible, casi, sí, Derek Bailey, Jamaladdin Takuma, Calvin Weston en 1999, improvisando aquí para nosotros, idiomática y no idiomáticamente, todo junto. El tema es Present y esto es Raras Músicas.

Derek Bailey a la guitarra eléctrica, Jamaldeen Takuma al bajo eléctrico y Calvin Weston a la batería. Improvisación con una mezcla de improvisaciones, improvisación libre, no idiomática, sumada a una improvisación más de corte funk, jazz, exploratorio. Aquí escuchamos a estos tres de su disco Miracle. El tema se llama Present y esto fue música exploratoria de 1999, y así terminamos nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias.